Hola, hola, hola, pero muy buenas noches, queridos oyentes de la 102.9 Vox. Acá, como todos los martes, de 22 a 24, esto es Amigo del Americano. Vamos a darle la bienvenida a nuestro operador técnico, el señor Damián Espadea. Hola. Hoy está contento, Dani, porque te llegaron los huevos. Así que llegaron. Ya arrancamos. Bien ahí. Dígame, ¿cómo que te llegaron los huevos? Sí, bueno, después aclaramos. Vamos a hacerlo. ¿Quién ve? Un miedo teníamos que nos metan caño con los huevos. Dios mío. Bueno. Bueno. Arranquemos allá de la izquierda. Hoy tenemos el placer, ¿no, chicos? El placer de tenerlo a un pionero del americano, ¿eh? Al Juan. Al número uno. Al número uno. Uno más. Uno más del montón. Muy buenas noches, señor Juan Carlos Silvestre. Muy buenísimas noches. Gracias por la invitación. Hoy en el salón no hay tango. Arrancamos en febrero de vuelta. Así que hoy, por suerte, podemos estar acá. Gracias por la invitación. No, gracias por venir. Es un lo placer. Mínimo que puedo hacer por vos. Por favor, un y placer. Por ustedes, va. Mire esto. Esto explota. Está explotando ya. Está explotando. Así que. Qué música vamos a tener. Muy buenas noches, ¿eh? Pochi. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo estuvo el fin de? Perfecto. Jepa. Festejando tu cumpleaños. Pero. Hermoso. Después vamos a hablar. Hermoso. Después vamos a hablar. Bueno, a mi derecha, una diosa. Una diosa, la verdad. Gracias por venir, gracias por estar. Te damos la bienvenida a la turca. A la para turca. Nosotros, a la turca. Un placer. Para nosotros, la a turca. La turca acá. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Muy bien, muchísimas gracias por esta invitación. Un placer de compartir esta velada con ustedes. Mira la voz. Bueno. La hechicera. Buenas noches, Rocha, ¿cómo están? Acá, ya me están cargando porque traje dos maples de huevo. Vendo huevos, ¿qué vamos a hacer? Hay que rebuscársela. Buenas noches para todos. Y allá en la punta, nuestro amigo y compañero, el señor Ari Contestable. ¿Cómo va, Ari? Muy buenas noches para todos, chicos. La Ari verdad, venía, me parece que venía. En el avión venía. No, no me pude tomar el avión, pero bueno. Pero venía. Veníamos. De viaje, Ari. Así que bueno. Un placer tenerlo acá, señor, que en este momento está mirando los controles. Bueno. Juancito, un placer que estés acá. Está concentrado. Lo importante es lo que va a venir. Está contestando. Vamos a saludar a la gente, hay mucha gente del otro lado, muchísimas gracias a todos. Claudia Mitrano, buenas noches a todos, dice Claudia. Hola, Clau. Nuestra amiga Lili Bae, hola, muy buenas noches, queridos amigos del americano, dice. Lili, un beso. Lili. Sandrita Olivera, dice, hola, padrino. ¿Qué haces, Sandra? Hola, Sandri. Acá estoy, Sandra. Está en Mar del Plata, me parece, por lo que está en Mar del Plata. A la que voy a nombrar ahora, una genia, ¿eh? Una genia. Ella con sus manos me hizo la torta el sábado. Muy buena noche para todos. Dani Condi. Hola, Dani. Hola, Dani, genia. José Palazzo. Hola, buena noche, gente. Saludo a todo el estudio, dice. Gracias, José. Gracias. Gracias, José. Soy la fan número uno de uno de... Puso, soy la fan número uno de Juan Carlos Silvestre. Mira, este tema. Si viene el sábado, este tema se estrena el sábado. Lo estamos estrenando hoy acá. Eso. Es nuevito. Muy buenas noches a la anfitriona de Ultra Night, la señora Romina Emilce Martínez, así se dice. Hola, hola, hola, pone. Hola, Romy, esperábamos tus mates. Sandra Olivera dice, padre, bueno, Sandra. ¿No puedo venir con la mate? Ya está, Sandra. Sandra. Bueno, pará. Listo, ya está, ya fue. Oye, Sandra Olivera dice, buenas noches a todos los de la mesa. Ah, bueno, te acordaste. Ay, bueno, gracias. Dice, qué genio mi vecino y jefe, dice Dani Condi. Mire quién está ahí, la señora Marisa Ball. No, la señora Marisa Ball. Hola, acá presente, dice. Hola, Marisa. Hola, Juanca, dice Claudia Mitrano, ¿eh? Ahí la está, ahí la saludo, ahí la saludo. Mi compañera de mesa. Muy bien, Vivi, dice, vamos con los huevos, dice Sandra. Hola, hechicera, bueno. Dice Claudia. Hola. Sandra Olivera, bueno, Sandra. Buenas noches, monito, y toda la mesa, dice nuestro amigo Huguito Orifi. Che, cuánta gente. ¿Qué haces, Ugi? ¿Cómo andas? Un capo, Huguito. Gracias, Huguito, por estar el sábado, ¿eh? Gracias, de corazón, ¿eh? Sandra Olivera dice, la gran afición, no hay otra, ¿eh? Debe ser por la señora Romina, me supongo, ¿no? ¿Eh? Bueno, bien ahí. Bueno, chicos, si se quieren comunicar al 11-6400-7047, es el teléfono de la voz, 102.9. Y hoy tenemos a este grande pionero. ¿Cuánto hace Silvestro con el americano? Dígalo. ¿Cuánto? Mucho. Mucho. Mucho. Desde el 86. 87. Un pionero. Así me fui, bueno. volví, pero estamos. Ahí está nuestro amigo Ale de Wilde. Buen programa, dice. Gracias, Ale, querido. Muchas gracias. Gracias, Ale, por querido. El saludo el sábado, ¿eh? Muchísimas gracias. Bueno, quiero agradecer a todos y directamente acá lo tengo conmigo hoy, al señor Juan Carlos Silvestro, a Romina Elmice Martínez y a todos mis amigos del grupo. Por lo del sábado. No tiene precio. ¿Cómo la pasamos, eh? Me llenaron el corazón, me llenaron el alma. Estuvo mi hija también. Así que gracias por todo, ¿eh? Muchísimas gracias. Fue un placer tenerte. Fue un placer tenerte en Ultra Night. Yo te agradecí personalmente. Fue un placer tenerte. Gracias, gracias por la confianza. Gracias. Hermosa tu hija, monito. Qué hermosa tu hija. Muchísimas gracias. Salió el papá. Trabajé bien ahí. Por eso no te creía que era tu hija, mirá. Dani dice, la torta la hice con toda mi buena onda para nuestro querido amigo Monito. Gracias, Dani, querida. Estuvo espectacular, voló esa torta, sí. Voló. Y mi vieja dice que riquísima la torta, riquísima los sándwiches de miga. Así que gracias, chicos, ¿eh? Bueno, perdón, yo no soy... ¿Qué dice Marisa? Perdón, yo no soy. Acá dicen suegro. ¿What? Dice suegro. Va para vos, eso, bonito. Lo voy a matar como una rata al gordo ese. Lo voy a tirar por el balcón. Ya se lo dije. Epa. Fuerte eso, ¿eh? Bueno, y sí. Es fuerte. Carlito quiere ser... Carlito quiere ser mi yerno. Bueno, che, chicos, vamos a disfrutar la música de Juan Carlos Silvestro y ya volvemos. Sí, vamos, señor. Sentir de verdad, dueño de ti.

que al fin vivo contenta. Te cruzas en mi camino y me preguntas quién es el tonto que está conmigo, ese tonto que tú llamas. Fue quien te borró de mí, supo darme los detalles y el cariño que nunca tuve de ti. Da la vuelta y no regreses, tu amor quedó muy aparte. Como te lo di una vez y lo desaprovechaste, con el vivo lo que nunca imaginé, con el siento lo que antes no sentí. Él me llena de ternura, sus caricias son mi cura y sin él no sé vivir. Con él ya no siento penas ni temores y mi dicha se la debo solo a él. Es mejor que tú y en todo te superas, y al final fue buena suerte que te fueras, porque por eso estoy con él. solo respirare un po'. Fino a riprendersi ogni battito e non cercare l'attimo per andar via, non andare via. Bueno, ahí estamos, Vamos a saludar a toda la gente que hay, porque es muchísima, che. Gracias por estar ahí. No sé, ¿de dónde apareció tanta gente? No sé por qué será. ¿Por qué será, no? ¿Usted qué dice? Hay algo que mueve este programa hoy, che. Vamos todavía. Bueno, Bárbara Oviedo dice, hola, hechicera. ¿Qué brillo tiene tu pelo? Ah, les voy a dar el secretito, para eso, Dígalo. Lo voy a decir. Claro, porque estamos en la luna que está en creciente. Es el momento de cortarse la puntita del pelo para que crezca con fuerza y hoy con es Marte, brillo. Claro. Tengo que poner una luna en la cabeza entonces. ¿Me crece el pelo? Es el secretito. Después dice, ¿por qué tanto brillo? Ahí está. Bueno, ahí está Karina Paredes, dice, oli, oli. La nena. Hola, Cari. Sandrita decía, amo este tema, Karina Paredes dice, buenas noches, hoy escuchándolo en el trabajo. No tengo el agrado de estar compartiendo con ustedes. Bueno, Cari, gracias por estar igual, Marisa Martín, hola, Marisa, ¿cómo estás? Karina López es la hermana de la turca, Hermana turca. Hola, dice, Hola, Karina López, dice, acá estoy volviendo de Catamarca y escuchándolas, dice. Romina Martínez dice, tira toda la carne al asado silvestro, me encantó, bien ahí. Romina dice, y Luli Po no la veo por acá, no aparece Luli, pero seguro que está escuchando Luli, seguro. Dani Conde dice que buenos temas. Bueno, Viviana Cardoso, muy buena noche, los felicito por la buena música. Lejos la mejor, saludo a Lili. Carlos Martínez dice, buenas noches, bonito querido, saludos cordiales para todos. Y se lo dije al DJ, es el Diego de los DJ. O sea, aguantá, mesa. Juan, beso a la mesa y a la visita. Me pongo loco. Marisa Martín dice, hola Daniela. José Palazzo, hola chico, hola Ultra, dice. Hola José, hola. ¿Cómo estás? No. Bueno, esto provoca a mi padrino, dice. Bueno, dale, otra vez. Olivera, pará. Es verdad, Sandri. Hola Gustavito Brunetto, dice, hola, buenas noches, saludo a todos, dice Gustavito, gracias Gustavito por estar ahí, hace rato que no te vemos por Ultra, Gustavito, a ver cuándo apareces. Hoy tenemos, mirá quién tenemos acá. Bueno, ya saben, vamos a tirar una publicidad, y después seguimos disfrutando de la buena música de Juan Carlos Silvestro, se pueden comunicar con nosotros al 11 6470 47. 6470-47 es el teléfono de la 102.9 Box. Esta es tu onda. Bueno, instructores Sandra y Fabián, clase de americano, rock clásico y combinado, corrección de paso y postura. Nueva figura para incluir a tu coreo personal, solas y solo o en pareja. Siempre hay algo para aprender. Ellos están todos los martes a partir de las 20:15 en Puerto de Palo 356, Villa Domínico, Avellaneda. Contacto, Sandra, 11-65-47-0408, 65-47-0408 y Fabián, 11-57-13-39-92, 571-339-92. Bueno, Romina Milce, vos también, para un poco, sí. Para que lo tenemos nosotros, Silvestro, cortala. Silvia Guilla dice, vamos Andra y Fabián. Escúchame, si querés pasar y divertirte los jueves en el Edén, a puro baile, DJ Dani Beggy, americano y más estilo. Organiza Juan Sergio Denis. Reserva 11-23-86-51-69. 23-86-51-69. A partir de las 21 horas. Eso están en Avenida Centenario 5389 Espeleta. Barra accesible todos los jueves. Vayan a divertirse al Edén. Dale. Muy lindo el Edén, ¿eh? Hasta en la calle bailan ahí, ¿no? Sí, bailamos en la calle. Se cortó la luz y salimos a bailar a la calle. Tal cual, tal. Chiquitito, pero lindo. Y cumplidor. ¿Todavía no fuiste? No, el sábado no vemos el traje. No. ¿Todavía no fuiste? No. Oh, lo que estás perdiendo. No, el otro día pasamos con Vivi y me dijo dónde era. No sabía dónde era. Sí, sí, está lindo. Tenés que venir. Tecla. Tecla Numidia Espínola. Espínola dice: un beso para todos ustedes. Bueno, gracias. Gracias, gracias. Gustavito dice: el sábado vamos a Ultra. Claro, Ultra ahí todos los sábados a partir de las 22 horas. Avenida Mitre 4637. Domínico, de la mano de Juan Carlos Silvestro y Gustavo Lubercho. Bailás toda la noche, che. Hay un mensajito para vos, mono. El último mirá. Mensaje no lo lea, mono. Es para vos, monito, mirá. Por la duda no leas el último mensaje. Es de la jefa. No lo leas. No lo leas. Yo soy el guardaespaldas del jefe. Tenés cuidado. Si no voy yo, decís, si no voy yo, no hay otro nadie. Claro, olvídate. Así que... Voy a mandar un saludito a mi nieta, que cumple 4 meses. Cumplió 4 meses. ¿4 meses ya? Está para comérsela toda. Bueno, escúcheme, hechicera. Y si la quieren ver a ustedes, ¿a dónde tiene que ir? Pueden ir a 2 lugares, le voy a decir. Primero, aclaremos. Triunvirato 1529, Triunvirato y Martín Rodríguez Quilmes. Y si no, nos pueden encontrar. Al lado. ¿Al lado? No lo digas. Ya te dije, me van a espantar todos los novios con esto de que vendo huevos. No, no quieren una. ¿Y los huevos dónde? ¿Y los huevos dónde? Tiene 2 locales. 2 locales, ¿qué más quieren? En uno vende una cosa, en el otro vende otra cosa. ¿Qué basta? En uno vende ropa, en otro vende huevos. ¿Y si no nos pueden encontrar? Un poco de seriedad. Basta. Los sábados en Ultra Night tenemos el stand con la Pochi, que ella vende bijutería, y ahí tienen toda la ropa que quieran elegir. Brillo, lo mejor. Vestimos a todas las chicas del americano. ¿Dónde? En Ultra Night. Che, escuchá una cosa. ¿Y Turquita cómo la está pasando? Acá. Esta gente preciosa que me encanta. Ella, bueno, es mi hermana cósmica, sabe mucho esta chica, ¿eh? ¡Apa! Sí. ¿Cósmica? Claro. Ah, bueno. Sí. ¿Quieres? Chocaron los planetas. No. Quiere decir que somos almas que nos conocemos de anteriormente. Se encontraron. Y nos encontramos, nuestros cuerpos se encontraron. ¡Ay, Dios mío! Bueno, eso es. Guarda con los chakras. Guarda con los chakras. Este es un año de chakra. Un año de encuentro. ¡Pájaros los dos! ¡Bien ahí, Ari! Lo que me falta. Bueno. ¿Corte y confección? Ah, bueno. Gustavo Brunetto dice: Ultra se transformó en un aule ahora. Bueno, hay de todo, bueno, para todo. Escúchame, está bien. En la tapuera. ¿O no le dices, Silvestro? En el patio. ¿Qué no? También están los chicos de Infinito Americano ahí, con zapatos para caballeros y damas, así que ya saben, Bueno. Ahí está nuestro amigo Dani Herman, de batería Herman. Mi felicitación a este gran elenco de amigos del americano por regalarnos alegría y entusiasmo. Y un reconocimiento al señor Silvestro por su gran labor en el mundo del americano, Qué linda palabra. Gracias, Dani, gracias. Impresionante. Gracias, Dani, querido. Bueno, hay mucha gente hoy, Muchísimas gracias. Hay mucha gente. Todo un ídolo, ¿eh? Así que. Después vamos a tirar una vamos a tirar una que nos tiró Silvestro. Vamos a preguntar algo a la gente. Y nos van a tener que contestar. Apa. Pero ahora vamos a disfrutar de la música de Juan Carlos Silvestro. Dale. La prensa. See that? Mystery lady, you won't be found. Hola chicos, buenas noches, ¿qué hace mono? ¿Cómo andan todos? Estoy escuchando la radio acá, ¿no anda Juancito por ahí, por la música? Me parece que anda Juancito, ¿no? ¿Puede ser? No estoy viendo porque estoy manejando, estoy escuchando ahora. Por favor, pándeme esa data. Qué tema, chicos, la puta. No puedo decir. Qué buenos temas, loco. Me parece que estoy en ultra, hermano. Bueno, te pasaste si lo llevaste a Juancito, ¿eh? Muy bueno, muy bueno. Este tema está muy bueno y Juancito no me lo pasó. La Frey. Bueno, explota esto, explota, impresionante, gracias. El que recién se acaba de comunicar era Walter, gracias Walter. Y sí, el mejor está hoy, el mejor, mira, esto explota. Así que bueno, vamos a seguir acá, a ver dónde. ¿Cómo lo identifican con la música al toque? Olvídate. Bueno, Sandra Salerno dice buenas. Recién saliendo de la clase explotada. Dice, que tengan una excelente semana, gente linda, Sandra y Fabián. Muchísimas gracias. Sandra y Fabián, Bueno, Mario Tarcaya. Hola, buenas noches, dice. Sandra Olivera, por Dios, qué temazo. La soledad, no sé, bueno. La soledad, bueno. El tema anterior era. Ya se da un par el tema atrás. Uno mejor que el otro, dice. Marisa Martín, hola, temazo, dice. Bueno, terrible Silvestre. Carlos Martínez, terrible Silvestre. Jaja, aplausos, Olvídate. Y eso que nosotros lo disfrutamos sábado tras sábado, Nosotros. Y tanta gente lo disfrutamos sábado tras sábado al señor Silvestro. Así que imagínense. Y Romy, bueno, disfruta todos los días. Por favor. Se lo robamos un ratito. Claro que sí. Porque Romy dice, para cortar la semana. Romy dice, me saco el sombrero con este señor DJ. Muchos, sábado tras sábado nos sacamos el sombrero. Así que, nada. Sandra Olivera dice, me voy a bailar con los lobos marinos. Ah, porque creo que está en la costa, Sandrita, Gaby Oli Suyo dice. Sandra Olivera dice, no cabe ninguna duda que es el mejor. Que la pase a quien le pese. Ah, que le pese a quien le pese. Bueno. Bien ahí. Bueno. Contala como quiera, como digo yo siempre, ¿no? Así que, nada. Él está todos los sábados en Avenida Mitre 4637, Ultranay, Juan Carlos Silvestro y Gustavo Luercho, la mejor música del condado. Así que ahí están. Es el teléfono de la 102.9 voz. Así que sigamos disfrutando, vamos a disfrutarlo a full. ¿Cuándo arranca Silvestre usted con el tanque? El martes. Bueno, vamos a disfrutarlo a full entonces. Así que vamos a disfrutarlo a full. Dale, Silvestre, dale para que tenga. Dale más. Came into my life and turned the dark.

Esto está tan bueno que ni quiero hablar, ni quiero hablar. Pero bueno, tengo que saludar a la gente, tengo que nombrar a la gente que está ahí. Marisa dice, sí, es por ahí, qué bueno que quedó este tema, maestro. Gustavo Neto dice, Juanca, pon el tema hoy, no me importa. Bueno, ya lo pasó, te lo perdiste, Gustavito. ¿Eh? Estoy escuchando la voz desde el muelle de San Clemente del Tuyú. Pescando, obvio, ¿eh? Así que Gustavito, gracias, Marisa Martín dice, hola monito, acá Marisa y Orlando. Claro que sí, Marisa, qué grande. Esos son los primeros que están en Ultra cuando arranca, Ahora hicieron un estilo picnic ahí en la vereda. Se pusieron la mesita, la reposera, todo. Es verdad, el otro día se vinieron con la mesita, con la sillita, con el mate. Próximo sábado dijeron que van con la picadita. El sábado pasado estaban tomando tereré. Próximo emprendimiento. Jorquito Sánchez, Marisa, Orlando y había un par. Marcelo Fernández. El pelado Marce y Dani Girao, todos estaban tomando tereré en la vereda ahí con la reposera. Esperando que abramos. Y ya me avisaron a mí que próximo sábado. Picada, dice. Picadita, el gancio de todo. Esperando, ellos esperan que abra Ultra Night. Así que, qué grande. Son fieles, fieles. Menos 5. No sé. Ya les dije que me lleven una reposera. No sé. Gustavo Brunetto dice: algo aprendió Silvestre. Ah, Carlito Martínez decía, está intratable el Diego, jaja, Dios querido, terrible. Dios, uno mejor que el otro, dice Sandra Olivera. Marisa Bol dice, estaba pensando lo mismo, Carlito, en estos minutos la dejo redondita, dice. Romina Martínez dice, uno de mis preferidos este tema, dice. Ari dice. Ari, nuestro compañero, dice años, dice. ¡Guau! Sos el uno, dice Sandra Olivera. Tomá pa' vos. Carlito Martínez dice, si Marisa está en el momento del Napoli, jaja, Italia 90, Dios, para lo loco lindo, dice. Hola, hola, hola. Contala como quiera, dice Esila. El último de Gustavo Brunetto, ¿qué tal? A ver, ¿qué dice? A ver. Dice, ¿puedo ir a vender pochoclos a la puerta de Ultra? Mira. No, podría ser. Es un centro ser. De emprendimiento, no sé si te diste cuenta ya. No, el che, pocho. Ari, mirá, ahí está Gastoncito Espinosa. Y llegó la gente linda, saludos a todos y besos al operador. ¿Qué hace? Ah, bueno. ¿Discos en el fondo? Gustavo Espinosa te manda saludos y besos. ¿Qué era? Me hizo dar cuenta que soy gay. Che, está Claudita Cantero, ahí dice, buenas noches, chicos. Hola, Clau, ¿cómo estás? ¿Qué hace, Claudita? ¡Eh, cogote! Marisa dice, sí, la reposera y el tereré. Voy a ir a vender huevos a la puerta de Ultra. Que te bajen el coso ahí en la puerta. Marisa. Correcto, vos fresco. Marisa Bol dice a la salida que sale con hambre, dice. Mira. A los pochoclos. Y que vive y venda los huevos. No me queda otra, me obligan, me empujan. Hola. Bueno, vamos a seguir disfrutando de Juan Carlos Silvestro, pero antes de seguir, no sé qué quería decir, hechicera, con la turca. Bueno, Acá tenemos a nuestra invitada que nos va a tirar un tip. Ahora está bien. Ahora. Bueno, nuevamente los saludo. Y para decirle la importancia, aparte de disfrutar de esta hermosa música, hacer deporte una hora por día. Una hora por día tienen que hacer deporte, aparte de bailar, para tonificar los músculos, que es importante. Yo siempre le digo a mis alumnas que no hay un cuerpo... El cuerpo te funciona igual a los 20, igual a los 40, igual a los 50. Lo único que tiene que tener es músculo. Nada más. Muy bueno, muy bueno. Nuestra profe de gimnasia. Gracias, profe. Y con esta música hacemos... Wow, por favor, bailamos. Sí. Marisa Bol dice... Yo vendo en la esquina... Los bombones, dice. No, no, esto sí, total, sí, esto, ojo, Lindo curro, o sea, A ver, vamos a ver. Y Claudia, ¿qué falta que se venda? Que, y Claudia Mitrano dice, desayuno con huevo revuelto bien yanqui, dice. Bueno, nos vamos extendiendo. Romina dice, hola Pochi, quiero que vuelvas a los estados de la hechicera. Sí, ya vamos pues, cuando a me digan voy. Ricardo Luján dice Lili López Gran y el L bailarina, abrazo Silvestro. Dani Condi dice vamos con Pochi también, Obvio. Bueno, alguien está en línea, sí. Buenas noches. Hola. Hola. Guarda. Mirá quién llegó, Juan. ¿Qué pasa ahí? No, están pasando música como la gente. ¿Cómo dijiste? Están pasando música como la gente. Pero no sabe quién está, no sabe quién vino a visitar. Sí, lo estoy viendo en la TV. Ah, mirá. Lo estoy viendo en la TV, sí. Perdón, ¿sobrio o con algún vidrio? No, hoy le di el tintillo. Hoy le estoy dando un tintillo... Combinado, explosivo, lindo. Combinado. Combinado blend, de esos blend extraordinarios. Sí. Mirá, tranqui. Bueno, bien. Tranqui. Cambio de color el faraón. Bueno, hoy está disfrutando buena música, Sí, buena música. Ojalá que pase esta música en su Watt. En la vieja época que hacía la Watt. La Watt. La Watt. Y en vamos la Watt. Con en mi madre. En la Watt. Que manda esa vueltita, tan todo con la vueltita. Te marea. Y bueno. Se te cruzan los ojos. Viste, y bueno, llega un momento que se digo, basta. Te digo que es más difícil bailar como baila el Pocho que bailar americano, te digo, Hay que seguirlo. No, bueno, hay que seguirlo, bravo. Hay que seguirlo. Pochito. Tranquilo. Pochito, no perdimos el staff. Pochito, el outfit. Pochito, espera un segundo. Sí, espero. Carlos Sosa, manda. Carlos Sosa está saludando a todos y a mi amiga Viviana desde Medellín, Colombia. Carlos Sosa. Qué lindo tema, dice. Pará. Hola Carlos, ¿cómo estás? Estaba esperando ese saludo. Te lo mando. Se cayó, espera que se cayó. Hola Carlos. Así era, me salió. Sí, así te salió. ¿Así? Escúchame, si te dicen que vendo huevos, es mentira. Vos confía. Estaba esperando. El saludo de Carlos Sosa, Mirá, Sosa. Carlos Sosa, Así que gracias, Carlito, de Medellín, Colombia. Gracias, amigo, gracias. Bueno, sigamos escuchando el Pocho, dale. Acá está, muy bueno, acá escuchando, como siempre digo, buena música, buen cumpleaños el sábado, monito querido, Un espectáculo, la verdad. Bien, me gustó, en familia con tu hija como corresponde, desde ya. Gracias. Eso, fundamental. Olvídate. La semilla fundamental. Como siempre digo, las dos mujeres que amo es mi vieja y mi hija. Bueno, y después vienen mis hermanas y después vienen mis amigas. Y bueno, algo más tiene que obvio, venir por ahí. Suegro, otra vez suegro. Otra vez suegro. ¿Quién manda ahí? Marisa, ese. Marisa, escondé el gordo ese porque te lo hago desaparecer en cualquier momento. Maleducado, insolente. Es un maleducado, atrevido. A ver, que es una nena. Bueno, no. Que nada, la gente no tienen código, mono. Se derritió Carlos, dice. La hechicera internacional, dice Marisa. Acá están proponiendo vender sandías cerca de Ultra. Para, que no nos saquen el negocio, por favor. Gustavo Brunetto lo dice. No den idea. A la sandía, ponen acá. Chicos, dice. Sí, gente, Carlos Sosa dice: sí, la voz de Vivi, única. Saludo, dice. Bueno, Carlos. Hola. Dijiste que ibas a venir a bailar a Ultra, ¿eh? Mira que te voy a esperar. ¿Qué tal? Así que bueno. Bueno, Pochito. Bueno, loco. ¿Estás ahí? Siempre, sabes que siempre estoy bonito, siempre. Presente, siempre presente el tipo, ¿eh? Siempre voy a estar ahí. ¿Y los sábados dónde? Siempre. ¿Y los sábados dónde? En Ultra Night. ¿A dónde queda Ultra Night? A ver. Avenida Mitre, yo lo tengo el 4600 y de la vereda impar. 4600 de la vereda impar. 37, 4637. Arriba de la confitería. Y llego a la puerta, escalera, ¿y quién me encuentro? ¿A quién me encuentro? ¿A quién? A las niñas. Olvidate. Las tres niñas. Vendedoras de todo. Menos de ciertas cosas de todo. Ahora van a empezar a vender huevos, sandías. Va a ir Marisa Gol con los chocolates. De todo, ¿eh? Va a ser un aulero, como dijo Gustavo. Polirrubro. Artículos sí. Varios. Sí. ¿Dónde está vas a ver, Silvestro? Ah, tráeme una docena de huevo. ¿Cómo es eso? No sé, Juan me dijo con humildad, siempre con humildad. Yo puedo vender huevo, entonces. Obvio. Así empiezan los negocios. Yo con mujeres que tenían plata no salía. Soy pobre, Carlos, soy pobre. Claro. Sí. Humildad. Daniel Ricardo Faría dice, buenas, pobre. Dice. La hechicera en cualquier momento se toma el avión, dice Carlito Martínez. ¡Opa! Le mató bueno. a su papá. Hay que ver en qué aeropuerto Daniel baja. Daniel Faría dice, esa voz de locutora guarda, ¿eh? Sí, gracias. Y la turca también tiene le una buena voz, ¿eh? Le mató a su papá. Escuchá. Carlos Sosa dice, el 29 de mayo festejamos el cumple y le debo la visita a mi gran amigo Gustavo Huercho, ¿eh? Así que sonando. Sí, bailamos. Ahí está. ¿29 de cuándo? De mayo. Gladys, escúchame, prepara la cámara. Me tenés que Día filmar. Día del ejército, 29 de mayo. Así que el 29 de mayo va a estar el señor Carlos Sosa. A su abuela. Bueno, para mi cumpleaños, yo cumplo el 10. Así que, ¿de mayo? Ya está muerta la del entierro. No sabía que era del 10 de mayo. 10 de mayo. La desentierro y se la vuelvo a matar. ¿Habló Pablo Escobar del más allá? Le mato a su mamá. Che, bueno, vamos a despedir a nuestro amigo Pocho, por favor. No lo dejemos ahí colgado. Pobre Pochito. Loco. No, jamás. Siempre presente. Gracias por estar, Pochito. Siempre voy a estar. Un caballero. Ya lo sabes. Bueno, como siempre digo, los martes cuando me despido, saludo ahí a la mesa, al DJ. Lástima que no me pasa, lentos, pero los lentos top 10. Los lentos hay un top 10. ¿Cómo te los lentos hay un top? Hay un top. Tengo. Es lo que sabe cuando bailar. Sigue. ¿Cómo venís? Obvio. Lo único que sé bailar. Cuando sigue el Tenga cuando esté presente el DJ, le voy a tirar uno que lo va a pasar. ¡Apa! Que se van a volver locos. Se van a volver locos. Un Donald. No, a él terrible. A él le gusta Julio Iglesias. Ter- ah, bueno, no, pero este no. Hacemos una tarjeta en la tele. No, este no, terrible, terrible. Terrible. No, pero igual, bueno, volviendo otra vez a lo nuestro. Bueno, saludo a la mesa. A toda la, a, ya saben, a los compañeros, acá al cacique monito, al cacique, sí. Al cacique que hay que cuidar la quinta, lleva la tira, lleva la quinta. Tira, ojo, pesa la tira, cuidar la quinta y Emma, bueno, a Ari, gracias papá, decime. Gracias, en serio. Emma, ahí me está mandando mensaje mi otro jefe. Hola chicos, buenas noches. Dice, saludo para el genio de la música, el otro gran DJ, Dani Begui. Dani Begui. Un beso grande, Dani. Ese es mi otro jefe. Gracias, Dani, querido, gracias. Bueno, sí, dale, Pochito. Bueno, un beso, che, un beso, obviamente, a toda la mesa, a, obviamente, vos, Monito, a Ari, que lo dije anteriormente. Gracias, a Pocho. Las chichis. Gracias, no te olvidé, olvidé de saludar, ya sabes. Ojo. Obviamente. A mi GTX Serie 2, la Fuego, la Sierra Coupé. Cuida la y GTX. Va, cuida la sigue. GTX. Sí. Te llevo las pilchas. Y el BM dos puertas. Escúchame, te llevo las pilchas, La Epa. Chavita espero. Escúchame, te tengo una sorpresita cuando vengas. Bueno, se no sean malos, sino no piensen cosas malitas. ¿Está mi suegro? Algo para cenar exclusivo. Ahí va un tema para vos, Pocho. Dale. Dale, bueno, manda fruta. Chico, nos vemos el beso. Sábado. Bueno, un beso. Sí, beso a todos. Cuídate, los quiero. Abrazo. Nos vemos el sábado. You're my love, my star, my rain and fire. All I care is to be with you for the sweet. The other day I'm feeling very happy. It seems you came and knew you were the one. I wanna love to get me going, baby. I close my eyes and know that it's you. The other day I'm feeling very happy. It seems you came and knew. We'll be right back. ¿Quién está en línea? Ay, ¿no está Julia ahí? ¿Quién? Ah. Julia, ¿quién es? ¿Quién es Julia? ¿Ore, sos vos? Hola. Sí, pero pensé que me iba a llamar, que me iba a llamar nuestra operadora Julia. Ah, perdón. Mari, por Mari decís vos. No, Damián, te llamó. Damián te llama. Ya lo sé. A Damián le digo Julia. ¿Cómo va? ¿Cómo vas? ¿Estás divirtiendo? Estaba escuchando la radio. Esta es la primera vez que lo veo. Así que digo, qué mesa interesante. Muy interesante el programa. Linda la música. Bueno, gente bien. Agradable. Bueno, bien, gracias. Así que, mejor así. ¿Y con quién tengo el honor de estar hablando? Con el Mono Sosa. O mejor. Ah, bueno, vos tenés el honor de hablar conmigo, entonces. Yo quería saludar a mi gran amiga. Mi gran amiga, la Turca López, que la veo ahí que está participando del programa. Hola, Mariana, ¿cómo estás? Todo muy bien, saludo hermoso, la voz hermosa. Todo muy lindo. Bueno, bien ahí entonces. Gracias, More. Avísame que la próxima vez saco saco número para hablar con vos. Ay, qué sensible que estamos. me parece que tu signo no está en este decanato. Ah, mira vos. Recién me entero. Bueno. No se entiende nada, More. La verdad. Y no sé a qué viene el signo, la verdad que no entiendo. Pero bueno estamos pasando re bien con Juan, olvídate. Bueno, mi vida, nos vemos el sábado, Ari, nos estamos hablando el jueves. Sí, señora. Así que, bueno, que termine bien el programa. Muy linda la mesa, muy linda la música, sobre todo. Gracias por participar, bueno, por llamar, Gracias, obvio, More. Nos vemos el sábado. Sí, muy lindo, muy lindo. Beso a las chicas ahí, que todas unas divinas. Gracias, reina. Gracias, mamá. No, Ari, nos vemos el jueves en nuestro programa. Sí, pero el sábado en Ultra. No, tenemos que ir a Edén también. Vamos a ver si el sábado también tenemos que ir del Polaco y el viernes lo de Laurita. ¿Perdón? Pero la recorrida. Claro, tenemos. Saca número. Que pasen por casa también, tomamos unos mates. Claro, no, huevo, pasamos. Huevo, casa, huevo, huevo, huevo. Es que no me vengas a mí con otra cosa. Prepárame dos packs. Los auspiciantes, viste, tienen privilegios, viste, para eso pagan. Así que hay que quedar bien con todos. Así que para eso nos pagan el auspicio. Bueno, mi vida, que terminen bien. La verdad, hermosa la música, como dije, chicas, unas divinas. Gracias. Me hizo acordar, ¿cómo se llama? La hechicera que me corté el pelo. Ajá, muy bien, muy bien. Estamos en la fecha, ¿viste? Claro, claro, claro. Digo, ay, me lo hizo acordar. Muy bien, muy bien. Y aparte entré justo ahí. Perfecto, bueno. Bueno. Les mando un beso a todos ahí, que terminen bien, muy lindo programa, muy linda la música, y bueno, a Julia sobre todo le dejo un gran abrazo. Julia, prepara el mate, que nos vemos el jueves. Al mate. Un besito, reina, beso. Un besito. Gracias, More. Gracias. Buenas noches. Bueno, sigamos disfrutando de la música de Juan Carlos Silvestro, vale, genio. Mare, stringimi ancora. Bueno, ahí estamos, che, vamos a leer, porque ya nos queda poquito de programa, la verdad que se pasó el programa con acá, con la bestia que vino hoy, terrible. Pero hoy tenemos incluso hasta las 12. A ver, voy a decir algo, ya están los comentarios, no pasa nada. Esto es un programa de radio, tratamos de pasar lo mejor posible, de pasar la mejor música. Hoy tenemos el placer de traerlo a Juan Carlos Silvestro, no pasa nada con los comentarios. Me puede decirme quién es, le voy a romper una patada en la piña. Vamos a recibir beso, aplauso, abrazo, como así también crítica. No. Y bueno, no importa, está todo bien. Esto es así. Tranquilo, chicos. ¿Qué te iba a decir? Bueno. Muy cochina. Excelente programa de hoy, dice Marisa, Marisa Martín. Ah, Gustavo Brunete dice, hasta pronto, gente hermosa, programa y muy linda mesa. Beso, gracias, Gustavito. Gracias. Dani Conde dice, muy buen programa hoy. Y sí, con la mejor música, claro que sí. Viviana Ferrer dice, tenemos el número uno hoy. Jorgito, nos está viendo. Hola, gente, buenas noches. Terrible la música desde Bella Vista, escuchándolo con mi señora. Saludos a todos. Jorgito Barreto y Gladys Un Cruz, beso. Los fotógrafos. Los excelentes fotógrafos de Ultra también Night. Son los número uno, ¿eh? Olvídate. Terrible tema, Gapulero. Juan, dice Jorgito. Bueno, Romina puso carita, no pasa nada, Romy. Tranquila, Romy. Que Romy picante, ¿no? Verde, ¿eh? ¿Agarra un quilombo? Tranquilo. No, tranqui, chico. No, nada. Tranquilo, ¿eh? ¿Agarra un quilombo? Vamos a Undra, dice. Marisa, vos querías quilombo, ¿viste? No busques quilombo. Marisa, acá tenía, ¿viste? El quilombo. Los reyes, vos. Apaciguemos, ¿qué? Porque Romy dice, cafecito. Huevo. Ya le mandó a su mamá, a su papá, a su abuela. Y su abuela ya está muerta, la desentierro y se la vuelvo. ¿Cómo? ¿De Colombia? Se entierro y se la vuelvo a matar. Ahí está otro DJ que nos acompaña siempre, Daniel Casanova. Dice, hola gente linda, buenas noches. Recién llego de visitar a mi hija. Bueno, Dani. Chau, adiós. Traidor. No, es la energía de Marisa. Me llegó. Esto está como el sábado. No podés. Juanca, está como el sábado ultra. Y que me dijo el jefe, Juan Sosa. Estaban dos, vos me meto en el medio, otro me quería dar, el otro más. La pelea fue. Claro, dijo Juan Sosa, yo miré, viste, para creí que le iba a decir algo en la cabina. Y le hizo así, viste. No, Juan venía así y hizo. Pegó la vuelta, viste la pista. Bueno, che, los mejores sábados son los de Ultra, dice Marisa Martín, ¿eh? Ya quisiera. Marisa. Sandra Olivera dice, ya quisiera. Bueno, Romy dice una gran palabra. Disfrutemos lo poco que queda de radio. Ignoremos comentarios sin importancia. Sabemos lo que tenemos y eso no alcanza. Bien, Romy. Bueno, che, Gustavo Brunete dice totalmente. Mi tema, dice Marisa. Daniel Casanova dice: se picó y no pasa nada. Marisa Bol, dale Juanito. La gente grande sufre demencia y dice: La bomba, tranqui. No pasa nada. Cosa que pasa por acá, se cortó el pique, dice el brunete. Mira, de peor es que se te corte la línea. Bueno, Carlito Martínez dice: Monito, quedó corto el programa. Espero que vuelva el Diego. Acá saluda a la mesa, un programón, amigo, y felicitaciones y buenas noches. Gracias, Carlito querido. Sandra Pérez dice: este tema es tan dulce, se pesca lindo en San Clemente, dice Marisa Bol. Sandra Oliver dice: vamos, Juanca, ponga todo el asador. Ya que arrancó, puso todo el asado, mami, no se olvidó de nada. Y la saca a punto, Ah, bueno. La carne, digo. Bueno, Damián Espadé dice: por fin trajeron un DJ y nadie muere. ¡Te pica, te pica! Escuchame una cosa. Pero escuchame una cosa. Después quieren calmar, ¿bien? Carlos Sosa dice de Colombia: hermosos temas, ya pronto estaré bailando ahí. Saludo a la mesa, Desde Colombia, ojo. Es un poquito lejos. Bueno, Carlos, la vuelvo a mandar. Sandra Oliveira dice: buenas noches, Juan, la rompiste, sos el uno. Vamos a disfrutar dos temas, lo vamos a disfrutar estos dos temas de la mano de Juan Carlos Silvestro y después nos estamos yendo. Dale. Every moment. traidor. It's a moment that's hard to ignore, and it's making me feel I'm in a trance. Bueno, la verdad que vamos a agradecer al señor operador Damián Espadea. Nos quedamos hasta las 24:30, ¿eh? Así que no se vayan y sigamos disfrutando de la música de Juan Carlos Silvestro. Dale, dale, dale, dale. Dale, un aplauso. Nos mata Romy. Traidor. No se vayan y sigamos disfrutando. Dale. We'll be right back. Atento, Marisa. Marisa, quédate que te va a poner en castellano, Quédate, Marisa. Marisa, vos dice, Silvestro, vos tenés entre 400 y 500 razones por sábado para estar humilde y tranquilo frente a cualquier comentario. Eso es lo que vale, sin duda. Saludos y buenas noches, gran programa. No, no te vayas, Marisa. Quédate que ahora viene en castellano. Dale.

Palabras de amor. Tiempo no fue tiempo entre nosotros. Bueno, bueno, hasta acá llegamos, Todo lo bueno se acaba. Y bueno, pero qué sé yo. Vamos a hablar con las autoridades de la radio a ver si podemos. Después les cuento más adelante, Así que, señor Juan Carlos Silvestro, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. El agradecido soy yo, porque nada, yo me siento como familiar de ustedes. Así que es que esto en realidad es una familia. Exacto. Justo familia. Coincidió que yo hoy no tuve tango, no hubo milonga y pude venir. Pero todos muchas los martes gracias, que esté libre, pero, está difícil, pero bueno, los martes que esté libre. Si existe la posibilidad de otro día, yo estoy. Lunes y jueves. No tengo nada en el salón. Así vamos a ver qué pasa. Yo no. Dale. Yo no. Agradecido. Acá voy a estar si se puede. Vamos a hacer todo lo posible, Silvestro. Así que gracias. Gracias, amigo, de corazón. Gracias muchísimas a ustedes. Gracias. Pochi. Hermoso programa, la verdad. Sin palabra, ¿no? Sin palabra. Hermoso, hermoso, hermoso. Gracias a todos. La pasamos re bien. Muy lindo. Turca. Muchísimas gracias por invitarme, un placer. Bueno, la próxima les voy a enseñar unos movimientos de manos. Prometido, sí, Turca. Morocha. Bueno, la verdad que hoy un placer. Basta con los huevos. Tuvimos un programa. Están pidiendo de Colombia huevos. Basta. Importados. Qué programón. La verdad que pasó de todo acá. Pasó de todo. Lo mejor fue la música. Y la verdad que no tuvimos trabajo hoy porque escuchamos tan buena música que no pudimos hablar nada. Buenísimo. Queremos que vuelva. Más horas. Más horas, unas 3 horas más o menos. Okay. Mirá, 12:30 y no alcanzó. Seguimos acá. Amigo, querido. Yo realmente les quiero agradecer a todos que hayamos pasado una terrible noche como la de hoy con la presencia de Juan. Y vamos a tratar de hacer lo posible, a ver si. A ver qué se puede hablar con la señora. ¿Qué te parece, Ari? No estaría mal, ¿eh? Somos. ¿Me puede decirme quién es? Le voy a romper una patana. Vos sabés que. No... Sin faltarle respeto a nuestros compañeros que somos los precursores, los primeros que. Y acá falta, bueno. Falta mucha gente. Quedamos vos y yo. ¿Entendés cómo es? Entendí, pero. Pero tengo que darte una noticia, mono. Creo que hablamos vos y yo y hoy es mi último programa en este ciclo. Quizás más adelante podamos volver a encontrarnos. Por razones personales quiero. No. Bueno, tengo que retirarme, así que. Bueno. Ya sabes. Sí. En cualquier momento nos juntamos, seguimos. A veces se me hace difícil llegar en horario. Y bueno, quería con el permiso de ustedes, bueno, a vos, agradecerte que si vos no me hubieras permitido hace 2 años atrás. Estar en este medio, yo en este momento no podría disfrutar de esto y de lo que también estoy haciendo. Así que, con la mano en el corazón, gracias, mono. Y bueno, Damián, Claudia, gracias a vos. Gracias. De corazón, vos sabés que las puertas están abiertas. Siempre. Dale. De mi lado también. Dale. Muchísimas gracias. Dale, gracias a vos. Gracias. Bueno, gente linda, gracias al señor Damián Espadilla, muchas gracias a la señora Claudia Laporta por darnos la oportunidad de hacer lo que nos gusta. Así que, como digo siempre, nos vemos el martes que viene a partir de las 22 horas en esto que se hace llamar Amigo del Americano. Buena semana, buen fin de y sean felices. Chau, gracias por todo. Gracias, Silvestro. Gracias, Juan. Gracias, genio. Tengo que ir a Polka la duración, porque no me puedo la cámara. Estuviste todo el tiempo al aire. No, en la tele, claro. Mirate. Por favor.